León Martins tiene 17 años y está a un pasito de cumplir su sueño, salir a la cancha con la camiseta del Globo, Huracán de Huatraché, el club de esa localidad del sur de La Pampa. Jugará para su propia alegría, pero además hará historia. Es el primer jugador trans de la Liga Cultural de Fútbol. El pibe contó en Radio Kermés el momento que está viviendo ahora que se aceleraron los trámites y la posibilidad de saltar a la cancha es una realidad. Hace en Huracán hace unos meses empecé a entrenar de nuevo, pero antes había dejado, estuve cuando dejé sobre el problema que no me podía fichar cuando era nena, lo dejé y después me uní a un Huracán pero femenino. Después dejé eso y ahora estoy de nuevo en el club. Yo tenía sexo femenino. Ahora me cambié el documento, el nombre y el sexo que es masculino y nuevamente puedo jugar, por eso ahora mismo me estoy fichando. Juega de volante derecho, dice que no tiene ídolos y ya dejó atrás una importante lesión de rodilla. Soy muy hincha de mí porque directamente no tengo un fan o un hincha o algún futbolista Que sea que tu me guste. referente, con el que te Exacto. identifiques. Estoy confiado de mi rodilla, solamente es que necesito resistencia en mí mismo porque no tengo el cuerpo que tengo hace 3 años atrás. León dice que su familia lo apoyó desde siempre en sus decisiones y que el padre está especialmente feliz con su pertenencia al grupo futbolero. Orgulloso de su lucha, hasta se da el gusto de abrigar otro sueño, el de la Vuelta Olímpica. Solamente lo pensaba o a veces cuando me dormía lo soñaba, pero no pensé que iba a pasar. ¿Era un sueño? Sí, un sueño demasiado grande. Un sueño familiar, que digamos, porque casi toda mi familia jugó en ese equipo y yo quería seguir siendo ellos, quería seguir algo familiar. Era un sueño. Una meta futbolística sería salir una vez campeón en Huracán y después divertirme todos los partidos que pueda y dar de todo de mí, hacer de compañía y mis compañeros son grandes, o sea, son unos pibes que saben ser el grupo directamente. Y eso sería lo único, nada más. Desde Santa Rosa, La Pampa, reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1.